Apuramos los primeros mates y nos lanzamos a disfrutar juntos del sábado, al ritmo de los grandes protagonistas del rock mendocino. Todo el equipo de Tal Como Soy te manda un abrazo bien fuerte. Tal Como Soy. Soy. Buenas tardes, buenas noches para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Ina Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock, y nuestro operador técnico Edu Boschi. Comienzo al programa número 48 de Tal Como Soy, segunda temporada por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Unjo y Radio PRA en Asturias, España. También estamos saliendo por Radio Online Ilusiones del Mar en Santa Teresita, Buenos Aires. Un gran recurso natural. Si querés ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción que está sonando de fondo completa. Se titula No Queda Nada, de 1422 Rock. Si tu mañana se tiñe de rock, es porque estás escuchando Tal Como Soy. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Z4 es una banda de rock and roll y hard rock oriunda de Mendoza, Argentina. Nació el 26 de agosto del 2011, cuando Emilio Marín, Marcelo Del Vecchio y Oscar Mingo Cassiani decidieron iniciar juntos un proyecto musical que incursionara en el sonido clásico del rock. El nombre de la banda es tomado de la categorización que creó el prestigioso meteorólogo Federico Norte para el viento Sonda. Sus integrantes actuales son Emilio Marín en guitarra eléctrica y voz, Marcelo Del Vecchio en guitarra eléctrica y coros, Daniel Rey bajo, guitarra acústica y coros, y Gerardo Sheldon en batería. El próximo viernes 11 de mayo se estarán presentando en la Reserva Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Al día siguiente, el 12, entrarán a grabar el segundo disco en Teneri Record, con la producción musical que estará a cargo de el gran Felipe Staiti. Y el 13 de mayo van a participar del festival que habrá en la Plaza Departamental de Maipú. Hoy en el estudio se encuentran los cuatro. Bienvenidos a Tal Como Soy Z4. Buenos días. Hola Cinta, ¿qué tal? Hola audiencia, ¿cómo están? Qué alegría tener a la banda completa. Dentro del estudio, por favor, sáquenme. Gato encerrado. Cabeza de gato macho. Gato alfa. Este es Omega. Parece un león de lejos. Se imagina si lo agarra un Z4 por la cabeza. Es mucho para mí. Es mucho. El león de la. Metro. ¿Cuántas fechas, cuánta actividad y qué linda noticia la del segundo disco? ¿Por dónde empezamos? El señor Daniel Rey, que es nuestro vocero presidencial. Bueno, empecemos por el disco. Es un proyecto que venimos armando de hace tiempo, que hace mucho que grabamos el primer disco. Ha pasado un largo tiempo, tenemos muchas canciones maduras. Así que estamos, creo que preparados para hacer un muy lindo disco, muy rockero. Y bueno, y con la inestimable ayuda, colaboración y producción de Felipe Staiti, pensamos que va a ser un golazo el disco. Claro que sí. Es un golazo, pero no sea en contra. Vamos a clavar el ángulo, no sé si en contra o dos arcos. ¿Y el objetivo, para cuándo piensan sacarlo? Si empiezan... ¿Y eso? ¿13? ¿Eso ya de los tiempos, cómo los manejan? Es inmanejable. Tenemos una estimación, pero después se va viendo sobre la marcha. Nosotros calculamos que 10 días de grabación y después viene todo lo que es la mezcla, la masterización. Pero eso puede variar, puede ser más días. Claro. Sabes cuándo empezás, pero no cuándo terminás. No hay plata, así que va a venir. Eso también es verdad. No hay plata, no hay compañía que nos apure. Así que, claro. Buen día, Armandito Fierro. ¿Cómo le va, Cinta Miranda? Está muy contento usted. Aquí estamos, sí, no veníamos, he tenido unos recuerdos espectaculares mientras que venía en la camioneta. Sí. Sí, parecía que venía hablando mi viejo atrás. Sí, lindo programa el que no antecede, muy lindo. Hablaban de... ¿Cómo es? Usted se vino muy fashion. Sí. Muy fashion. Sí. Vestida. Y sí. Esperemos que nos sorprenda... ¿Alguna vez? Hoy me vestí de rock. ¿Con algo de moda íntima femenina? No, no, eso no, Armandito. ¿Por qué no? Si en los años 60 eso no se usaba. Eso está fuera de tema. En los años 60 no se usaba en Estados Unidos ropa interior. Anoche estuve viendo Mad Men. Venga usted, con unos calzoncillos largos y floreados. Así como era. Ah, sí. Me siento muy bien, me siento muy bien. Bueno, me alegro mucho. Más que nada me siento muy bien por esta gente que ha venido, esta... Como dicen algunos boludazos por ahí en algunas radios, estas personitas. ¿Qué palabra que odio? Con todo mi ser, mi sentido. Esta gente del rock, esta gente dura y veterana. Ya se puso veterano usted, gato, ¿eh? Sí. ¿Le salieron las canas? Déjelo tranquilo al gato, en la barba, favor. Y en el bigote, arriba nada. ¿Con qué se da? ¿Con qué usted se... qué carmela? ¿Qué carmelazo se pega arriba? Bueno, claro, Armandito... Es una cuestión genética, o sea, simple. Déjelo tranquilo al gato. A uno se les cae el pelo, a otro les crece, no le salen canas. ¿Vos cómo andás? Bien, con hambre, ganas de comer asado. Dejé de publicar tanto asado. Yo tengo ganas de escuchar la primera canción. Yo también. Muy bien. Vamos entonces. Pelando. Con lo que ustedes quieran. Está incluida en nuestro segundo álbum próximo a grabar, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Poner una coma, nene. Y coma. Entonces. Hasta lo que hace. Bueno, va a formar parte del disco. Estuvo casi por entrar al primer álbum, creo yo. Pero no llegó. No estuvo madura en ese momento. Así es que, bueno, la vamos a incluir en el segundo, nos gusta. La temática es básicamente la misma que en el disco anterior. La fórmula es la misma. Así es que todo bien. Unos innovadores. Totales. Constantes. Te van a fumigar, madre mía. Loco. Mira vos. Chicos, me tengo que ir. Ya, y es verdad, están fumigando. No me digo. Sí. Bueno. Que se entere la audiencia. La cucaracha no descansa en la UTN. Que acaba de entrar el fumigador a la radio. En este momento. ¿A nadie es alérgico? Ya lo vamos a traer. ¿Sabe qué? Me dio la idea que esta canción va a ser furor de las clínicas odontológicas de Mendoza. usted dirá. Sí, sí, sí, porque ¿quién no le metió ahí para el dolor de muela un aguardiente, algo espirituoso? Sí, sí, sí. ¿No? La Asociación Libre del Señor es fantástica. Sí, yo me inspiro, viene el... y me inspiro. El gato. El dueño de todas las terrazas de Mendoza. Epa. Epa. Ya por la nuestra todavía no pasa. Ya es mucho. No sabe usted. Todavía no sabe. Encontré arriba del techo un medio kilo de excremento con restos de asado. Pero esos son los novios de nuestra gatita. Ah, te dije que me compré una gata. No la compró, la recogió. Diga la verdad. Yo nunca, no, jamás. Usted no compró nada. A mí me pueden acusar de cualquier cosa en la vida. Menos de eso que usted acaba de decir, sí, ¿verdad? Jamás. Estoy recogiendo cosas. Yo nunca he recogido nada. No. Hay pruebas. Lo recogió solamente. Pues coño, que rayos del rayo recoge todo. En Argentina no, tienes que tener plata, hombre. La tomé. ¿Qué vamos a escuchar el próximo viernes 11 de mayo? Señor Pela de Beco. Vamos a escuchar. Estamos tocando en vivo muchas, no me hagan reír, ¿no? Estamos preparando el disco, así que vamos a tocar varias canciones del disco nuevo y bueno, y algunas del disco viejo. Va a ser un show largo, así que vamos a tener que tocar muchas canciones el viernes. Están invitados. Yo tengo la fantasía de que alguna gente de la radio vaya a escuchar un show. ¿Vos has ido? Sí. Nos ha sacado fotos geniales también. No es solo una voz en el éter, es también si a persona lo consigue. Sí, claro. Hace el aguante. Sí. Así que bueno, estamos ensayando mucho, así que muy afilados, muy concentrados en el mayo que se nos viene. Y muy felices también, porque la verdad es que lo estamos también disfrutando mucho. También tienen fechas para junio, o sea, sí, 25 de mayo, 26 de junio, también tenemos fechas. Sí, ahí en Jarlombo también voy a estar. Estoy detrás de otra que ustedes no saben. Sí, gracias a Dios que recoge fechas, ¿ves? La reserva la recogí. Y la de Rotten. Ahí la recogí yo. Ojo. Yo otro también soy un... Sí. Un gato recogedor de fecha. Ese con la manita así. Sí, viste, de las piedritas. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Cuando vayan a tocar a Jarlombo, vamos a tener una custodia en el Sajón de los Cirolos y San Martín, especial, motos balizadas, para que hagan un ingreso sin problemas. Están entrando al condado. Claro. Y después, para todos los que van a concurrir a Jarlombo, no hay servicio de estacionamiento. Ay, ay, ay. No hay. Puede estacionar donde quiera, en la vereda, arriba de los árboles, los techos, donde usted quiera. Ahí adentro de Jarlombo. Sale Jarlombo, nadie le cobra un mango. Muy bien. Bueno. No está el auto tampoco, pero bueno. Bueno, son detalles. Claro, la querés todas. Son detalles. A 150 metros de la comisaría puede hacer la denuncia cómodamente de a pie. Tal cual. Así viene la cosa. Está muy acelerado, Armetito, usted. Sí, me tengo que pasar acá. Debe ser la fumigación que hicieron recién. Quiere que pase el programa rápido para escapar. Que no les pille. Sí, ya igual, en 2 minutos vamos atando. Qué lindo, me encanta esta formación de Z4. Están con todas las pilas. Sí. Estamos bien. Y yo soy de aniversario. Nos medican prácticamente con los chicos. Claro. ¿Cuándo fue? En mayo. En mayo en la... Un año más. ¿En Zurich? ¿Cómo se acuerda de esas cosas? Sí. Ya pasó un año. Claro, el primer show fue en Zurich. Sí. Y la alegría continúa. La alegría es cada vez más mayor. Sí. Y el otro aniversario también con la Bibi. ¿Cómo andamos? Bien. Fue en febrero. Sí, pero te pedí una foto ahí que sigue festejando. No, pero es un recuerdo lo que has visto vos. ¿O no? Ah, no, sí, una foto. Ah, sí, se marcha comiendo. De ahora. Ah, claro. Así. No, lo que pasa es que, bueno, esto amerita por lo que vino mi hermaní. Hace mucho calor ahí. Qué bueno. Hicimos varias juntadas familiares. Esa semana fue muy intensa. Pero bueno, no, volviendo al tema de la banda, sí, hace un año ya que estoy con los chicos. Se me ha hecho. Yo pensé que hace como 20. Hace mucho que estás en distintos proyectos. Por eso se te hace largo. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primera tanda de la mañana? Y enseguida volvemos. Porque hay que vender. Tanda 4. Tandaricemos. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. ¡Seguir en pie! Aquí hemos regresado con Emilio Marín, Marcelo Del Vecchio, Gerardo Shelto y Daniel Rey, Z4. Marcelo, el año pasado vos no viniste a la entrevista. No. Entonces tengo ganas de hacerte un par de preguntitas. En la biografía... Soy todo oído. Sí, en la biografía que me pasaron, sale que estuviste por México, por Estados Unidos. Sí. Cuéntame, ¿qué anduviste trabajando, haciendo? Trabajando ahí de asistente y técnico de Enanitos Verdes, trabajando ahí siempre con Felipe, con las guitarras. Sí, hicimos. He andado mucho con ellos. Más de 10 años. También estuve trabajando en el 2008. Trabajé con Julieta Venegas en la gira del Ampal de Julieta. Y bueno, ahí me fui a México a vivir. Estuve viviendo 6 meses en México. Ahí trabajé con los Auténticos Decadentes, con Coti. Bien, bien. Pero renuncié. ¿Y decidiste volver a Mendoza? Sí. Viví en Buenos Aires, en esa época vivía en Buenos Aires, cuando volví a Mendoza. Y en enero ya no salí más de gira. En enero de este año en realidad definitivamente dejé las giras. Para dedicarme a esta gente que tengo acá al lado. A este proyecto. Sí, bueno. ¿Que ya lleva cuántos años? Salgo cumpliendo 7. 7 años. Pero bien, bien, no me arrepiento de haber dejado la gira. Estoy bien acá y estoy muy contento con lo que se viene, qué sé yo. ¿Viste? Uno lo hace. Lo hacemos seriamente, ¿sí? Pero lo hacemos por básicamente por amor al arte, pero también, o sea, es una mezcla de un montón de cosas lindas. Nos divertimos, tratamos de hacer las cosas bien. Gastamos un montón de dinero en un montón de cosas, pero feliz. Feliz de hacerlo. Y lo haría hasta el día que me muera. Qué lindo. ¿Te quiero hacer una pregunta, Mandito? Me sorprendió porque me trajo a la memoria una Julieta Venega, que vos. Hay veces que me levanto en la mañana cantando alguna canción de Julieta Venega, no sé por qué. Bueno, son muy contagiosos, son muy bonitos. Uno tiene un lado homosexual siempre. Armandito. Por ahí. Armandito. ¿Viste lo que se da vuelve? Tanto maullar. En los conciertos de Julieta Venega. Te quedan taladrando la cabeza. Las canciones así te quedan. Te juro que las cantás. A mí el género no me gusta ni nada, pero es impresionante, es una máquina de hacer. Y las cantás, ¿viste? Te encontrás tarareando. ¿Qué estoy haciendo? Luego se me desaparece. Estuve así toda la mañana. Sí, es impresionante. La verdad que haciendo tema, Julieta es terrible. ¿Vos sabés que en el medio de la gira de Julieta, perdón, que voy a contar esto? Sí, cuente. En el medio de la gira de Julieta, el personal manager de Julieta, que fue el que me llevó a mí a trabajar con Julieta, el señor Martín Manucci, recibe una llamada en inglés. Martín habla perfectamente inglés. Le empieza a decir que era Prince. Y era Prince. Que había escuchado el Unplugged de Julieta, que le gustaba mucho, qué sé yo, que la quería ver. Y lo conocía Prince. La fue a ver a un concierto al The Joint, que es el lugar de conciertos del Hard Rock de Las Vegas. Fue Prince a verla. La fue a ver, estuvieron comiendo juntos. Mirá vos la importancia de Julieta. Y le dijo que cuando decidiera, viste que Prince ya no trabajaba con más discográficos, el tipo se había abierto, era como un... No trabajaba con más multinacionales. Era absolutamente independiente en la última parte de su carrera. Y le dijo que cuando ella dejara de las discográficas multinacionales, que lo fuera a ver, que iban a hacer algo juntos. Que se truncó. Pero bueno, ¿qué cosa que te vaya a ver un famoso? Es como que acaba caiga Pocho Sosa, ¿no? A ver, Z4. Un grosso. Un grosso. Vamos. Tienen ganas de tocar los chicos, me encanta. Escúchame, no dejes que te manejen el programa. Se quieren ir a otra radio. No, no, hasta las 11 no lo dejamos. No, lo que pasa es que se pasa en otra vía y se nos queda en la cara. No, aparte en el geriátrico ahora, ¿a qué hora andan con el geriátrico? No, tengo hasta la noche ahora para la boca. Dios mío. Bueno, toquen algo, chicos. Vale. Perdón, me equivoqué. Que sí me quema, que no me quema. Título de la canción. ¿Perdón? Título de la canción. Bailarina. Bailarina. Muy linda la letra. Muy risueña. Bonita. No les convidaste nada para tomar. Muy alegre. Se van a tomar. La cinta se levanta a las 5:05, van a ver. Primero va, se hace un pichillo y después hace un mate cocido espectacular. Creo que ustedes viven juntos. Él vive en la terraza. A ver. Al lado del tanque de agua, ¿viste? Ahí somos una pareja open mind. A veces lo que vos por ahí bajás del tanque y ella está. Rajuña un poco la. Te dice, pará, vení más tarde. A veces le corto el cable de arriba, entonces sale y grita, dice, ¿qué es el cable? Y yo ya tengo la puerta abierta, el mando y ya está. A otra cosa. ¿Usted sabe que yo también fui asistente de una gran banda en mi juventud? ¿Ah, sí? Sí, por eso es mi nombre, Armando Fierro. Es lo que quieres hacer. Y es asistente acá de, bueno, personal. Tan personal que casi terminamos durmiendo juntos. Casi faltó un filo de gilet y dormíamos juntos. Sí, así que se sigue manteniendo vivo el folclore del asistente con los músicos, duermen juntos, se va bañan juntos, que no comparten el mismo ambiente. La verdad que con Enano es muy... O sea, paramos en el mismo hotel, no hay diferencia, ¿viste? O sea, digamos, disfrutamos en gira de los mismos beneficios que tienen ellos. No es que, viste, ellos van a un hotel caro y nosotros vamos a un hotel barato. Muchas veces compartimos comida. En ese punto, por lo menos con ellos, siempre ha sido muy cómodo y muy, muy bien. Pero ya dormir juntos, ya... Bueno, tanto no. Si usted no dormiría con Marciano. Asistente promo a la vieja escuela con los martes 13, si hubiese tenido esa anécdota para contar. Yo no, la pata que hubo es penetrante. Aún lo sigo teniendo acá arriba. A pata, nada más. A pata, nada más. A pata. A pata. Bueno, es una experiencia, sí, es una experiencia normal, que no la cambio. Son mis mejores años, los años más felices de mi vida. Muchas gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Cortame. Voy a servir un mate cocido. Emilio, señora. Tus proyectos musicales, aparte de Z4. Y hay varios, pero hay uno que es muy cervecero, que es Los Monos. Y nos juntamos todos los sábados y solo bebemos cerveza. Estamos intentando ver si la cerveza nos proporciona alguna idea, pero nada. Más que idea, lo va a esponsorear, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, con la gente de Geanova también tocando, estamos grabando un disco. Y bueno, nada especial, todo normal, tranquilo, haciendo algunas cosas siempre con la música, siempre enroscado. Dani, señora, ¿en qué andas? Bueno, yo no sé si sabía, soy egresado de esta alta casa de estudios. Yo soy ingeniero en sistemas. Wow. Y aparte de, bueno, de tocar el bajo con ellos, en mis ratos libres trabajo y bueno, trato de ganarme el sustento diario. Sí, pero como banda musical solamente estás Z4. Sí, yo estoy enfocado en Z4. Dedicado al 100%. Y ahora, bueno, le voy a mandar un saludo a mis compañeros de canto, porque estoy estudiando, empecé a estudiar canto en el Instituto CLAP, no sé si se puede nombrar, ya lo dije. Sí. Y le mando un saludo a mi profesora y a mis compañeritos de canto. Un beso muy grande para ellos también. Gerardo. Querida. Te tocó, ahora te sí. Te tocó. Sí, ya. Nada de gato, Gerardo. Ya, bueno, como les decía recién, un año con los chicos, muy contento, muy feliz. Y como siempre lo dije, yo acá encontré un grupo humano más que excelente y aparte... Mentiroso. Un proyecto, no, de verdad. No hubiese llegado al año, si no hubiese sido así. Por lo menos de mi parte. Obviamente también que la otra, pero en mi parte, si no hubiese visto una proyección, algo concreto, algo puntual, no sé si era. Y nada, bueno, aparte tengo otro proyecto aparte que es paralelo, que es Plan Perfecto, con lo que hacemos versiones internacionales en los 80 y 90, donde también tenemos un formato eléctrico y otro acústico. Así que bueno, ese es, digamos. Me divierto, la paso bien, pero más que nada junto al tema monetario, por decir así, claro, lo que se pueda. Claro. Así que bueno, nada, bien, contento y siempre haciendo cosas, nunca dejando de tocar y de hacer lo que se pueda dentro de lo que el medio también permite. Es bastante complicado. Vamos a recordarles a todos que Z4 se está presentando el próximo viernes 11 de mayo en La Reserva. Aquí en Ciudad Mendoza, Rivadavia 32. ¿Quién toca la maraca ahí? El gato. Y para los que... Va a ser un show efervescente. Mirá qué palabra. Sí, y van a tocar muchas canciones. Muchas canciones, sí. Del primer disco y del segundo, del nuevo. Así que va a haber que ir. Yo voy a ir. Muy bien, sí. Emilio va a ir disfrazado de sifón. Sí. Y después 25. El 13. Y el 13 de en la plaza de Bolívar. Ah, eso es que cuenten un poquito lo del evento de la plaza, que tengo poca información. No sé quién. Bueno, ¿a qué hora toca? A las 17 estamos tocando nosotros. Ah, bien, arranca. Eso es importante. Eso es lo único que se hace. Ojalá que haya sol. Ojalá que haya sol. Sí, la gente se lleva el equipito de mate. Claro. Nos ha convocado el señor Pepe Cambría para la tocar en la Municipalidad de Luján. Yo soy de Luján, tuve un fallido. Así que bueno, pues para el aniversario de Maipú, en el contexto del aniversario de Maipú, Así que bueno, parece que va a haber mucha gente dando vuelta por ahí. Tenemos la posibilidad de captar la atención de esa gente. Y le agradecemos a Pepe que siempre nos tiene en cuenta, se ve que bueno, tiene un feeling con la banda. Vamos a sacar una foto ahí en el reloj de la plaza de Maipú, que es un clásico. ¿Cómo volver al futuro? Es un clásico, claro. Sacarse la foto ahí en el reloj con la flor y con toda esa boludez. ¿Sí? Estuvimos en Maipú. Eso significa estuvimos en Maipú. Claro. Es como si usted va a la acera y se saca en un basural, estuve en la acera. Claro, tal cual. Es lo mismo. ¿De dónde? De ahí, al lado del basural. La acera se está muy linda ahora. Armandita, está muy linda la acera, ¿sabes? ¿Sí? Sí, está muy linda. Dice que se va a poner cada más vez mejor que nunca. Dice que se va a poner más verde que nunca. Cuando salga el sol, hoy está nublado. La gente compra cosas verdes a la acera. Mucho vivero. Ay, Armandito. Por eso se va a poner verde. Marcelo de Dorrego, volvé, por favor. Por eso se va a poner verde. Ayúdame a controlar a Armandito, Marcelo. Luis Quetanesi, ayúdame. Volvé, te perdonamos, Taro. Ángel Castro, ¿dónde estás? Ayúdame, que estoy sola con Armandito y está descontrolado. Se va mojando todo. El último que cierre la puerta. No me van a decir que ustedes, los cuatro, no dijeron esta mañana por qué dijimos que sí, un sábado. No, para nada. Para nada. ¿No? Lo vamos a decir después, pero antes. Quiero escuchar otra canción. Excelente. Bien. La pedí hueña, ¿no? canción. Amo de tu oscuridad. Amaba la oscuridad. Amaba la oscuridad, la de ella. La de ella, claro. La parte oscura de ella. Uh-huh. Muy bien. Todas sus partes oscuras. Hay parte que no entra el sol. Exacto. Es muy a menudo. Exacto. Hay que taladrar un poco para que entre. También amaba la luz. Esa parte oscura. Sí. ese cajón peruano me llama la atención. Flamenco. Epa. Uy, mira cómo se queda. Epa. Lo quema el flamenco. Flamenco. El sonido latoso que tiene. Mira adentro, ¿qué es lo que ve adentro? Hay dos que. Ahí. Dos. Hola. Miren. Sale mejor, Nivo. Miren. Esas dos cositas que están al costado. ¿Qué hacen esas dos cositas? Son dos cuerdas debajo. Ah, es el ruido latoso. Esa es la diferencia con el peruano. El peruano no las tiene. Entonces tiene un sonido más medioso. Esas dos. El peruano es como que te chorea la nota. Es más medioso, más indefinido. El flamenco. Tenés esas cuerdas que le dan ese sonido latoso y le pones, hago el grave. Entonces bien. Puedo simular el tambor y el bombo de la bata. Solo. Un solo de no, cajón no, flamenco. No, a mí me contrataron para venir a hablar de la banda. ¿Querés un solo, Armandito? Ya va a ir a casa a arreglar los platos. Tú sabes que el señor, se va a casa y con los platos quebrados al medio y me los hace cortar así en media luna. Fue uno. Bueno, ya tuvimos. Viernes 11 de mayo, Z4 en la reserva. Rivadavia 32, ciudad. Sí, dentro de poquito, el viernes que viene. ¿A partir de qué hora? De las 23. De las 23. Bien. ¿Usted va a tocar las maracas? Puede ser. Ahí en la reserva. Sí. Tengo un amigo allá adentro. ¿Tiene uno? Un amiguito. si necesito un bastonero, para que lleve el compás. Sábado 12 de mayo van a entrar a grabar el segundo disco en The Negri Record. ¿Pensaron un nombre o todavía no? Hemos pensado, pero no hemos definido todavía. Bueno. Uh-huh. El 13 de mayo van a estar en el festival que habrá en la Plaza Departamental de Maipú a partir de las 17 horas. Estarás mostrando nosotros. Y el 25 de mayo en el Jarlomo Rock en Las Heras. Sí es. Ahí está. Excelente. Y ahí bien tarde, mayo francés. Ahí en Jarlomo 23:30, a partir de esa hora, más o menos, ¿no? Exacto. Que es cuando empieza a llegar la gente. Estamos ¿Cuándo empezamos a hacer un tributo a Dire Straits? Uff. Cada día más parecido, a Mark. Sí, cada día más parecido. Talento, podríamos explotarlo, eso, nos llenamos ahí. Sí, hay que dinamitarle. Les pongo una dinamita en la boca. En Maxi. Le compro una vincha tipo. La usa. Claire. De hecho, la usa. En vivo usa pañuelo vincha. Usa vincha los manos. Una roja, sí. Una vincha roja de Toña. Usa. Salimos de gira haciendo pista nada más. Ladrones del ritmo son. Ladrones. No. Es asombroso el parecido que tiene, es asombroso. Mira vos, estuve viendo una revista Pelo y lo primero que me vino a la mente es Z4. Lo hacemos callar, no le voy a enseñar, vamos a callar. Ya va a querer mi apoyo. ¿Sabe qué pasa? Quedan 2 minutos. Bueno, entonces vendamos el show, vamos. ¿Eh? Vendamos el show. Quiero saber dónde van a tocar. Díganlo por favor una vez. Díganlo ustedes. Señor Daniel Rey. Vamos a tocar el viernes que viene en la Reserva, Rivadavia 32. Y el domingo en la Plaza Departamental de Maipú, a las 17 horas. Y el 25 de mayo en el Jarlomo Rock. Ahí estaremos. Muy bien. Y para más información, se meten en Facebook, en Instagram, en Twitter. Están en todos lados. Z4. Son únicos. Agradecemos a Te Creo Más en Cinda mucho por habernos recibido nuevamente. Siempre un gusto, lo pasamos muy bien cuando venimos acá. Y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, sí, siempre. Qué gracias, Cinda. Vos del poder locutor. Sí, y ahora se ha tomado Frenol. Si no se le atropellan las palabras. Olvidar. Tenemos que prender un módem. Bueno, como ven, también hay bullying en el rock. Frenol. Frenidol. Gracias, chicos. Gracias por ponerle rock y alegría a esta mañana. No, gracias a ustedes. Los queremos mucho. Igualmente. Para subtitular todas las propagandas, 10 de 10. Tal cual. Nos vamos con la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. ¡Vendamos! Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 5 al 11 de mayo. Sábado 5 de mayo, desde las 15:30 horas, Joya Bomba Festival. Con Mate, Dosis, Dale en la Nuca, Millones de Escondidos, Inconsciente Colectivo, Namaste y Calypso. En Callejón Bernasconi sin número, a 20 metros de calle Chañar, Rivadavia. Sábado 5 de mayo, de 12 a 18 horas, Cuando el Arte Ataca. Música y arte a beneficio del Jardín Maternal Manaslu. En el Teatrino de la Plaza Independencia. Actuarán en la ocasión los músicos del Tour de los Bares, Roberto Fiat, Claudio Bracheta, Gustavo Maturano y Marcelo López. Y los cantautores Diego Montón, Miriam Belfer y Marcelo Sánchez. También participarán los actores Nora Fernández, Ernesto Suárez, Mario Anzorena, Esteban Agnelo y Pablo Ortiz. Contarán con la obra y las actividades de la artista plástica Laura Rudman, entre otras. La entrada podrá ser un alimento no perecedero, libros o útiles escolares. Sábado 5 de mayo, de 12 a 18 horas, en el Teatrino de la Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza. Sábado 5 de mayo, Electro Freak Show, en la Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano, Tomba 54 de Godoy Cruz. Sábado 5 de mayo, 21:30 horas, Marcama presenta Al Pueblo en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. Sábado 5 de mayo, 23 horas, Noche de Rock Sinfónico en Jarlomo Rock, con Pulsar y El Pequeño Superior, Sargento Cabral y Saavedra de las Heras. Sábado 5 de mayo, a las 22 horas, Tangos Desmedidos en Los Dos Amigos, Ituzaingó, esquina Santa Fe, Ciudad de Mendoza. Domingo 6 de mayo, desde las 15:30 horas, Joya Bomba Festival, con Caro Seca, Calavera Nochilla, Canal Bantú, Bipolares, Guerreros de los Sueños, Tribal y de Mangines, Callejón Bernasconi sin número, a 20 metros de calle Chañar, en Rivadavia. Domingo 6 de mayo, 16 horas, Jazz en la Montaña con Oscar Puebla Trío, Cucharelli Trío, Lilian Graciosi y Sebastián Kusselman. En el origen de I, Ruta 7, kilómetro 1087, Potrerillos, Mendoza. Viernes 11 de mayo, 21 horas, Eclipse presenta El Lado Oscuro de la Luna, 45 años, en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. Viernes 11 de mayo, 21:30 horas, Rock Under con Acaparados, El Andamio y La Taba, en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Viernes 11 de mayo, 22 horas, Acusticazo Trío en Terrano Pub, Circuito Turístico El Chayao, kilómetro 6,75, Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.